La música va creciendo en la noche y en la penumbra de un bar bailando contigo. Y bailando al compás, tu piel contra mi piel.